vinilos, cassettes, CDs, no importa el formato. Sweet dreams are made of this. No importa el formato. Barbie, let's go party. Lo que importa es lo que te hacen sentir. Radio Box 102.9, Quilmes, Argentina. Tu radio vintage, donde la música es eterna. Le he pedido tanto a Dios. Papo, Mr. Rock. Que al final oyó mi voz. Programa rockero. Por la noche a más tardar. Yendo juntos a la paz. Música, anécdotas e historias del auténtico rockero nacional. Nada como el juntos a la paz. Norberto Papu Napolitano. Además, lo mejor del hard rock, con entrevistas a músicos nacionales e internacionales. Por FM Box 102.9. Queridos oyentes de Papo, Mr. Rock, muy buenas tardes, Damián Espadea, nuestro querido pulpo operador técnico. Hoy comenzamos un lunes más, con un día espléndido, damos gracias por ello, gracias a la directora de la radio, gracias a nuestros auspiciantes por este apoyo, y ahora sí, que saludamos a todos y a los radioescuchas de la Vox, vamos a seguir con la primer tanda del Carpo Napolitano. Acabamos de escuchar Mi Vieja, seguimos con Susie Cadillac, Lon Chambugi, Tez Cortez y Blues de Santa Fe. Yeah.

Este es nuestro WhatsApp, 11-6400-7047. Es nuestro WhatsApp, 11-6400-7047.

Papo, Mr. Rock. Y llegamos al bloque de rock nacional. ¿Pero de qué te reís, Evil Lock? ¿De qué te reís? A ver, ¿qué pasó? ¿Por qué se ríe? Pero, ¿por el clima? No, ¿por qué? ¿Por qué se ríe? Y vemos, los fundamentalistas del aire acondicionado, ¡buah, terrible nombre! Dicen que hay un ángel para tu soledad. Don Osvaldo dice, es un lugar perfecto. Serú Giral le dice, pero estoy parado en el medio de la vida. Spinetta Jade dice, mira, ¿no ves que yo no que ya no somos chiquitos? ¿Será posible? Y Pipo Chipolati con los tuits. ¿Qué hace? Se equivoca, como siempre, y dice, pensé que se trataban de cieguitos. Pero ¿cómo no se va a reír Evil Love? Vamos con nuestro bloque de rock nacional. Papo, Mr. Rock. Love it. y el concierto del aire escapó con tu piel. Papo, Mr. Rock. Oficial, llama el móvil. Documentos, por favor. A ver, todos contra la pared. Rapidito, contra la pared. Fernández, apúrese. Dos, uno, tres, más. Era un sábado a la noche. Tenía plata y hacía calor. Me dije, viejo, aprovechás, joven. Y me fui al cine a ver una de terror. Salí a la calle, paré un taxi y me fui. Por ahí bajé en Sarmiento y Esmeralda. Compré un paquete de pastillas Renomé. En eso siento que un señor me llama. Al darme vuelta me di cuenta que eran seis. Muy bien peinados, muy bien vestidos y con un Ford verde. Pensé que se trataba de cieguitos. Anteojos negros usaban los seis. Al llegar me dijeron, buenas noches. ¿Dónde trabaja? ¿Dónde vive? ¿Usted quién es? Todo seguido me invitaron a subir. Papo, Mr. Rock. Y saludamos a la gente de la República Argentina, a la gente de los países limítrofes, Brasil, Paraguay, Uruguay, Chile, Bolivia, Perú, a la gente de Vigo, España, de Valencia, gracias, gracias por escuchar nuestro programa desde Europa, desde allí. También a My Friend de USA, Santa Bárbara, California, muchísimas, muchísimas gracias por estar del otro lado. Así que ahora vamos con la data del carpo napolitano. Seguimos con la data del carpo napolitano. Estábamos con la historia de riff y seguimos. Y ese riff nunca fue heavy, siempre fue rock and roll pesado. Fíjate que ya en los primeros LP también teníamos rock and roll, tipo Fuera de mí, No detenga su motor. Riff siempre fue rock and roll. Quizás la más inclinada hacia el heavy fue la última formación de Riff 7. Sí, pero en esa época es como que el blues se estaba alejando de nosotros. Y de golpe yo fui a Estados Unidos. Y allá me llené de blues de vuelta. Y cuando volví, justo se dio que acá todo el mundo le empezó a gustar el blues. Y a mí me vino justo, porque en enero ya empecé a tocar blues en la costa, con Black, y cuando vino B.B. King, mejor todavía. Hasta aquí la data del carpo napolitano, y ahora vamos a escuchar No detenga su motor. We'll be right back.

Papo, Mr. Rock.

Papo, Mr. Rock. We'll be right back. Papo, Mr. Rock. Y llegamos al último bloque de nuestro programa, el bloque de riff. Vamos a escuchar al riff del carpo napolitano. Macadam, La Dama del Lago, En Acción, El Forastero, Lili Malón. Vamos con nuestro bloque de riff. Y le vamos a mandar a la gente de Totter Cross unos temas de Papo. Ahí vamos con todo el riff. Papo, Mr. Rock. ¿Quién eres tú? Por así me dijo la dueña de paz. Nos estamos despidiendo de nuestras dos horas de puro rock and roll.